las penas que trae consigo en su alma. Dueño de los corazones, es de sus antepasados. Defiende sus tradiciones, llevando al frente el legado. Resiste al niño sentado, sin más armas en la mano, que los recuerdos cantados solo son olvidados. Resiste el niño sentado, cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos, por raíz en su tierra. Tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo al camino. Es olor de madre, tierra mojada y aire en la piel. ¡Otra vez! ¡La tática está juvenil de constitución! Ver que canta, llora cantando las penas que trae consigo en su alma. Dueño de los corazones, es de sus antepasados. Defiende sus tradiciones, llevando al frente el legado.